desde Huaraz, Ancash, Perú. Transmite Radio Super Fiesta 102.1, frecuencia modulada estéreo. Llegamos a los confines del país y el mundo a través de la página web www.radiosuperfiestafm.com. Pucahuara, programa radial de identidad musical, cultural, social, informativo, educativo, periodístico, de opinión y orientación. Identidad cultural Pucahuara. Identidad cultural Pucahuara. Bajo la producción, dirección y conducción del polifacético Rogato Zavala Molina. Identidad cultural Pucahuara. Programa sabatino y dominical Pucahuara. Contactos directos, WhatsApp 985-1740-66, correos electrónicos, rogatozavala@hotmail.com y rogatozavalamolina112@gmail.com. Accesos directos en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Red Pucahuara, sí o sí, Red Pucahuara, y regálanos un me gusta. Red Pucahuara es más que un programa radial. Mil gracias por compartir con vuestro servidor, Rogato Zavala Molina. Somos Ancashino, que viva, que viva mi tierra Ancashina, hermoso suelo donde yo he nacido. Yaguaras del Perú, desde Huaraz para el Perú y el mundo. Rogato Zavala Molina, máster de la música ancashina. Ancash turístico, más allá de vuestra imaginación. Lucho Tours Perú, al servicio del turismo regional y nacional. Desde el Parque del Turismo de Huaraz a los cuatro suyos del Perú, Ancash espera a propios y extraños. Conéctate al 943-85-6204 de Lucho Tours para el Perú. ¡Punto! esperan a los alpinistas. Tienen muy lindos paisajes y pueblos muy hospitalarios. Tienen lo que nadie tiene, mi Ancash vende el turismo. En los renglones de este canto dejó escrito una razón, que conociendo tanta grandeza hay que morirse con tranquilidad. A los extraños y a los peruanos le invitamos a visitar las maravillas y a hombres ilustres, como Eleazar Guzmán Barrón, y de un gran legado histórico, como el Camino del Inca y las ruinas de Soledad de Tambo. La Municipalidad Distrital de Guachis organiza el primer concurso provincial de conocimiento integral 2023, auspiciado por la Academia Integral, la mejor. El presente certamen académico se llevará a cabo el domingo 12 de noviembre en el Colegio Juan Velasco Alvarado de Guachis. Participa estudiantes del primer al quinto grado de educación secundaria de las instituciones educativas públicas de la jurisdicción de Huari. Se otorgarán grandes premios. Inscríbete y sé un triunfador. ¡Te esperamos! Integral.